Kevin, ¿qué haces? ¿Todo piola? ¿Qué haces, Clau? ¿Todo bien vos? Todo bien, che. Che, este Dipi no cambia más, loco, ¿eh? Qué colgado que es, boludo. Dipi, ¡ey! ¡Ey! ¡Oh, loco, déjame dormir! ¿Qué hora es? Dale, dale, que vamos a bailar, loco. Aguantá, monstruo. Aguantá que me pegue un Harry y partimos. Esta noche saldré a emborracharme con mis amigos. Un alto paso voy a fumarme. Del colegio y del trabajo ya te pudido. Hoy me gasto toda la plata, voy a descontrolarme. No pretendan que van a cambiarme. Vivo de joda y de acá no me saca nadie. Este trago mortal quiere tirarme. Y no me importa si de mi casa van a echarme. Con mis amigos bailo hasta que se haga de día. Ay, ay, ay, ay, me gusta la noche, no van a cambiarme. Y el que no hace palmas es un puto cornudo y le recabe. ¿Ah? Y otra vez, el tipo papá. ¿Ah? Esta noche saldré a emborracharme con mis amigos. Un alto paso voy a fumarme. Del colegio y del trabajo ya te pudido. Hoy me gasto toda la plata, voy a descontrolarme. No pretendan que van a cambiarme. Vivo de joda y de acá no me sacan nadie. Ay, ay, ay, me gusta la noche, no van a cambiarme. Y el que no hace palmas es un puto cornudo y le recabe. ¿Ah?